Caracol Radio. Una de la mañana en punto, estamos en Última Hora Caracol. El jefe de las disidencias en el departamento de Bolívar, alias Colacho, se estaba escondiendo en Bogotá. En un operativo del ejército y la fiscalía fue capturado. Los detalles con Erix Montoya. Se confirmó la detención en un hotel de Bogotá de John Carlos Rincón, alias Colacho, cabecilla de las disidencias de las 60 FARC, estructura 37, quien venía delinquiendo en el sur del departamento de Bolívar. Las autoridades le seguían la pista a alias Colacho desde el pasado 9 de octubre, cuando se realizó un consejo de seguridad en el municipio de Barranco de Loba y en donde el ministro de Defensa ofrecía 100 millones por información que permitiera su captura. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este cabecilla es el presunto responsable de ordenar el asesinato en el municipio de Montecristo de Osvaldo de Jesús Pérez Navarro, líder social de la vereda Mina Piojó y de la excombatiente Rosa Mendoza. Gracias, Erix. En el último año Ibagué redujo el desempleo en un 10,3%. Los detalles también con Julio Montiel. Las cifras reveladas por el DANE demuestran que la ciudad continúa en el camino de la reactivación económica. Según la directora de Fenalco en el Tolima, Alma Lucía García, este resultado se ha logrado gracias a una sinergia entre el sector público y privado. El esfuerzo grande que han hecho nuestros comerciantes y empresarios para...